Yo quisiera empezar a hablaros de la energía nuclear, de todo lo que hay alrededor de lo nuclear, a partir de una cuestión que se ha llegado a llamar el incidente de Palomares. Sabéis que en lo que es la escala de lo que son los accidentes posibles que pueden tener las instalaciones nucleares, hay diferentes palabras. Y entonces, incidente es cuando no llega al grado de accidente, y el grado de accidente nuclear también hay diferentes números, como habéis podido escuchar pues en el último conocido, que ha sido el de Fukushima, ¿no? Que iban subiendo hasta el grado 7, creo, que era el máximo los accidentes. Este de Palomares lo calificaron como un incidente, no llegaba todavía a un accidente. Bueno, como quizá habéis podido intuir, Palomares, y supongo que la gente que lo ha vivido desde una manera consciente, Palomares fue el incidente aquel en enero de 1966, ¿no? Quizá hace bastantes años, ahora lo volvemos a hablar. Palomares, como sabéis, es una localidad que está en Almería, por lo tanto está a menos de 1.000 kilómetros de esta localidad donde estamos, y como habéis visto o habéis escuchado, en el año 66, en enero, hubo una disfunción, digamos, se les cayeron a un avión norteamericano, se le cayeron 4 bombas atómicas que cayeron sobre esa localidad. Como ha dicho uno de los supervivientes o de los testigos de todo aquello, que era un señor de bigotito, que es una lástima en este tamaño, pero en las imágenes de la época podríamos haberle identificado como uno de los guardias civiles que estaba allí organizando más o menos todo aquello, ¿no? Y este guardia civil nos hablaba de que habían caído 4 bombas, que había sido verdaderamente un milagro, que una había caído en medio de la era del pueblo, la otra en la puerta de la escuela y la otra también por allí, por los terrenos de Palomares, y la cuarta es la que cae en el mar. Sí que se liberó radioactividad. Sí que una especie de estas bombas tenían una especie de detonador, digamos, por decirlo con palabras de explosivas, ¿no? Una especie de detonador nuclear pequeño, que eso sí se liberó. De hecho, existen casualmente fotografías del hongo nuclear, pequeño hongo que hubo en la zona. Digo pequeño, puesto que no explotaron tales bombas, sino solo el detonador, equivalente a unos pocos kilos de ese combustible nuclear. Y teniendo en cuenta que Palomares estaba en la zona turística, en el año 66 hubo la casualidad que había turistas ingleses que pudieron fotografiarlo. Los habitantes de Palomares y las habitantes, esas personas que salían, había una mujer que hablaba de unos 50 años, que hablaba en este documental, entonces era una de las niñas que se ve también en las imágenes del nodo, ¿no? Estas personas siguen teniendo que pasar anualmente controles para que se les identifique el grado de radiación que siguen teniendo. Cuando se liberó ese pequeño hongo nuclear, evidentemente se contaminó la tierra de ese municipio. Lo que hizo el ejército norteamericano inmediatamente es desplazarse a esa localidad almeriense inmediatamente y sacar la tierra con excavadoras, etcétera, y meterla en una serie de bidones y de alguna manera descontaminar, entre comillas, el término municipal de esa manera, ¿no? Llevándose lo que consideraban que era la tierra más contaminada. Lo que se ha sabido y siempre se ha intuido y se ha sabido después de la desclasificación es que esos bidones se embarcaron en navíos norteamericanos para llevarlos a enterrar en un cementerio de residuos nucleares, y lo que pasó con ellos fue que fueron arrojados a la, en... El vídeo acaba con el ministro Fraga Iribarne, ministro de Turismo, el embajador norteamericano y el jefe de la sexta flota norteamericana, o la sexta o la que sea, la flota que está aquí en el Mediterráneo, dándose un baño, para, ese es lo, digamos, la anécdota que se nos ha quedado de Palomares, ¿no? Digamos, Fraga Iribarne en bañador, dándose ese baño en Palomares. También se ha sabido posteriormente que el baño que está reproducido en el nodo que hemos visto no se hizo en Palomares, se hizo en Mojácar. Lo que hay que decir es que Mojácar de Palomares está solo a 20 kilómetros, y realmente ese cuidado que tuvieron el embajador y el ministro pues no les valió para mucho, dada la dimensión de lo que es la radiación, ¿no? Sí que parece cierto que Manuel Fraga se dio un segundo baño en Palomares, pero ese en concreto, el del nodo, está grabado al lado del Parador Nacional de Mojácar. Yo os quería entonces ir mostrando Palomares para que veamos que para nosotros, para nosotras, Palomares es una cuestión que lo tenemos relacionado mayormente, quien lo sabe, con una anécdota, esa anécdota de Fraga en calzón largo, digamos, pero resulta que la actividad nuclear que se liberó a través de ese accidente va a tener una dimensión de miles de años de actividad. Los habitantes de Palomares y de esa zona van a tener que seguir tomando sus precauciones durante generaciones y generaciones. Quiero decir que con esto, la primera idea que os lanzo es que la energía nuclear y el uso de la energía nuclear nos introduce en una dimensión que supera lo humano. Cuando yo digo que ese plutonio que es liberado en Palomares va a tener una actividad de 10.000 años, nos estamos poniendo fuera incluso de lo que es la historia, puesto que hace 10.000 años pues bueno, casi no hubo ni la civilización mesopotámica. No quiero decir que el uso de la energía nuclear nos mete, nos quiere introducir en una dimensión que nos expulsa de nuestra dimensión humana de las cosas y del tiempo. La energía nuclear como tal, o la sabéis que la energía, digamos, el conseguir, ¿no?, los métodos, el método científico mecánico para toda esta industria nuclear, tanto civil como militar, comienza en los años 40, ¿no?, o se determina en los años 40 del pasado siglo, alrededor de lo que es esa aceleración de la Segunda Guerra Mundial. En teoría, nos dicen que las primeras centrales nucleares, hay todo un telón de... no está claro ni siquiera cuándo las centrales nucleares comienzan a tener un uso civil, cuando hay esa transición de meramente generar combustible nuclear a ser esos ingenios que crean actualmente electricidad, etcétera. No lo sabemos muy bien. Nos dicen que las primeras de las centrales nucleares no apareció en Estados Unidos, sino en Inglaterra. Como sabéis, el paso oficial entre lo que es esa energía nuclear militar, ¿no?, o esos ingenios nucleares militares a lo civil, el paso oficial es cuando el general Eisenhower, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, realiza el discurso Átomos por la Paz, en la cual habla a la humanidad de que, bueno, pues que los átomos ya no van a ser ese símbolo de muerte que se habían convertido con Hiroshima y Nagasaki, esa posibilidad del género humano de poder acabar con la existencia misma del género y del planeta, sino que se van a convertir en un instrumento de paz y de bienestar a través de la de su conversión a la producción de energía, eléctrica en este caso. Bueno, claro, lo que había detrás de estas palabras de Eisenhower era también una carrera en lo nuclear, como hemos dicho, no solo con la Unión Soviética, sino también con Europa, con Canadá, con otras potencias que ya estaban creando, ¿no? Creando esta tecnología o modificando esta tecnología para esos usos. El franquismo también, el franquismo más cruel, hablo del primer franquismo, el que surge después de la derrota del año 37-39, hasta los años 50, ese primer franquismo, también soñaba con la bomba atómica. En el año 45 empiezan las primeras leyes para declarar, por ejemplo, las reservas de uranio de interés nacional y otra serie de leyes que empiezan a vislumbrar lo que ya se había puesto en marcha, que era un comité, que es el origen de lo que luego es la Junta de Seguridad Nuclear, para crear una bomba atómica española. Sin embargo, como os decía, ese primer franquismo, pese a tener el sueño de la bomba, como toda dictadura, como todo régimen, como era, como sabéis, en los años 50, que es cuando el año 53 es cuando Eisenhower hace ese discurso, el franquismo cambia ante su propio fracaso como sociedad, ¿no? Como poder ser, cambia ante su fracaso, quiero decir, en el sentido de que no ha conseguido superar ni siquiera el periodo de hambruna posterior a la propia guerra, etcétera. Reconoce su fracaso e intenta estrechar los lazos con Estados Unidos y con las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que hasta entonces le habían dado la espalda. En el año 55 ya tenemos las bases americanas, que son uno de los pagos que tiene que hacer el franquismo, pero una de las cuestiones que recibe es también el programa nuclear, acceder al programa nuclear. Digamos, cuando hay una alianza del franquismo y de la potencia norteamericana, recibe la capacidad tecnológica para poder crear centrales nucleares en el Estado español. Pero no solo pasa esto, os decía que lo nuclear va relacionado con un modelo de sociedad. Como sabéis, en esos años pasa también otras cuestiones como el ingreso del régimen español en las organizaciones internacionales del capitalismo, como son la Organización Mundial del Comercio y otras, y finalmente en la última parte de la década de los años 50, el Fondo Monetario Internacional diseña un plan de transición económica dentro de ese régimen franquista que acarrea este tipo de sociedad que ahora vivimos. Quiero decir, lo que hace es introducir en el suelo español el modelo de capitalismo norteamericano basado en concentrar a las personas en las ciudades, vaciar el campo, tanto económico, mecanizar el campo, vaciarlo humanamente, trasladar las personas a las ciudades y convertir a esa fuerza de trabajo también en fuerza de consumo, que es el modelo norteamericano, que es el modelo de capitalismo que sale vencedor después de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto comienzan también las primeras obras de las primeras centrales nucleares, como son la conocida como Zorita, y que ya está cerrada, ¿sabéis? Eso no quiere decir que no siga habiendo actividad nuclear, puesto que el periodo de latencia, creo que son 15 años, ahora no lo recuerdo, son muchos años que no se puede tocar una central nuclear ni siquiera para desmantelarla por la latencia que tienen los materiales. Bueno, ahí está Zorita, y la siguiente sería Garoña, ¿no? Que como hemos dicho como he dicho al principio, desde diciembre del año 2012 ha dejado de estar unida al tendido eléctrico. Hasta ahí podemos saber, porque no sabemos mucho más, solo sabemos que no tiene actividad nuclear. No voy a insistir, porque yo tengo una tendencia a extenderme espantosa, en que ese modelo de capitalismo que surge con las primeras centrales nucleares, con un pacto militar, con el franquismo, ese modelo de capitalismo también produce un modelo de resistencia. Quiero decir que al trasladar a toda esa gente del campo a la ciudad, al proletarizar, digamos, a la mayoría de la población y convertirla en eso que se ha llamado también trabajador y consumidor, el franquismo y el capitalismo también crean su propio enemigo. Quiero decir que esa concentración de esas personas, de tantas personas en unas condiciones lamentables de desarraigo, de pobreza, de sometimiento a un trabajo embrutecedor, también hace que se creen lazos solidarios y de resistencia que serían el origen del movimiento obrero, ¿no? que empieza otra vez su larga andadura desde los principios de los años 60, o sea, cuando ya se ha ido cambiando ese modelo industrial, económico, etcétera, pero también surge el movimiento vecinal, que es ese movimiento que se articula alrededor de las de todas esas cuestiones que nos vienen de ser agolpados, ¿no?, en estos nuevos asentamientos y que os voy a contar yo aquí en Santurce, ¿no? Y la potencia del futuro movimiento antinuclear, el movimiento o contra las nucleares aquí, que empieza cuando comienza el intento de construcción de centrales nucleares en suelo vasco, la potencia de ese movimiento tiene su origen y su base en el movimiento vecinal, en ese movimiento vecinal que ha surgido de ese nuevo modelo de capitalismo. Como sabéis, en suelo vasco se querían construir 5 centrales nucleares. La más conocida fue la de Lemóniz, que comenzaron las obras en el año 72, pero recordad, y la de Lemóniz era doble, de 2 reactores, pero recordad que se quería poner otra en Ea Ispaster, otra en Deva, y la quinta, digamos, porque la de Lemóniz es doble, la quinta en Tudela. Todas las resistencias que empiezan a articularse entonces consiguen parar los 5 proyectos, cada uno con sus características. Por ejemplo, el proyecto de central nuclear que hay en Deva, si bien hay una movilización popular importante, es muy importante también la labor que los cargos municipales hacen para obstruir el proceso de construcción. Recordar, ya estamos, digo que Lemóniz empezó a construirse en el año 72, estamos ya en lo que es la ruptura del franquismo, en esos años de que han llamado de transición. Hay unas cuestiones que se llaman las gestoras municipales, etcétera, que surgen cuando hay esa crisis de legitimidad y de propia legalidad a partir del año 75, y hay una labor determinante de la gestora municipal de Deva en articular todas esas resistencias. Pero la que nos interesa a nosotras, que está más cerca, que es la de Lemóniz, sabéis que es una combinación, y lo hemos vivido muchas personas en primera persona, diferentes fases, es una combinación de la potencia del movimiento vecinal, entonces articulado en lo que era el Frente Anticontaminación, el Frente Anticontaminación que había tenido grandes victorias, como la de contra la Dow Chemical y contra la fábrica esta de nitrógenos que querían poner aquí en Baracaldo, ¿cómo se llamaba la gran fábrica? La Sefanitro, ¿no?, que se quería ampliar. Y esos eran los grandes precedentes con los que contaba el movimiento vecinal para ir contra esa central nuclear, que los dueños eran los mismos. Quiero decir que el Banco de Vizcaya, que era el dueño, participaba importantemente en Sefanitro, también era el gran accionista de Iberduero, actualmente Iberdrola. Entonces, el movimiento vecinal ya había conseguido parar grandes proyectos y no tenía miedo a meterse ahí. También fue importante la labor institucional. Por supuesto, fue determinante la labor de movilización popular, y también tuvo su gran peso las diferentes violencias que se ejercieron en la lucha contra el MONIZ, las ejercidas por los grupos armados que existían entonces, no solo ETA militar, sino más, y también la que realizaban los propios trabajadores del MONIZ desde el interior, y también la que ejercían las movilizaciones populares. Pero eso sería otra cuestión que no os quiero. Yo lo he desarrollado y quizá lo hayamos hablado en otros momentos. El caso es que, como sabéis, en el año 82 se para definitivamente el MONIZ. El resto de los proyectos que había se habían ya descartado. Hay que decir que a veces pensamos que los únicos proyectos que se han descartado en el Estado español por movilización popular son los que hemos protagonizado los y las vascas, pero hay que decir que en el Estado español también, afortunadamente, se pudo parar por lo menos otro proyecto contemporáneo a este de EVA, etcétera, que es el que se quería poner la central nuclear en Águilas, en Murcia, a escasos 20 kilómetros de la localidad de Lorca, conocida por sus terremotos. Parece que la labor también de la gestora municipal, del movimiento vecinal de allí, y el argumento de que había una falla sísmica, pues consiguió paralizar este proyecto. Finalmente, en el año 84, si no me equivoco, el Partido Socialista, que ya estaba en el poder a partir del año 82, Partido Socialista Obrero Español, decreta una moratoria nuclear, que quiere decir que 6 centrales nucleares que estaban por construir en el Estado español ya no se van a construir, pero entre ellas Lemóniz 1 y Lemóniz 2. Pero lo que hay que tener en cuenta es que durante el periodo de gobernación del Partido Socialista se construyeron más centrales nucleares que antes. Quiero decir que había una serie de centrales nucleares, las que llamaban de segunda generación, que se estaban construyendo desde los años 70, la generación de Lemóniz y anteriores, que acaban inaugurándose en lo que es el mandato socialista. Por lo tanto, también una pequeña cuestión que habría que aclarar sería que el mandato socialista no realiza más centrales nucleares, pero sí permite que las que están en avanzada construcción, salvo Lemóniz, se lleven adelante. Como sabéis, Chernóbil, por una serie de circunstancias, entró en fusión aquel núcleo, y la gran mortandad no se dio tanto en esos primeros horas, ¿no?, de los propios trabajadores de la central, sino en la nube radioactiva que se desprende y que, por cuestiones de la naturaleza, van más hacia la zona de lo que ahora se llama Bielorrusia que hacia Ucrania. Pero la gran mortandad que produce directamente Chernóbil es en lo que se llaman los liquidadores, que es cuando esa central nuclear está no ya en latencia, sino en gran actividad. En el accidente hay una serie de personas que son obligadas a ir allí, ir construyendo lo que se considera la mayor matriusca que existe actualmente en el mundo. Sabéis que la matriusca es esas muñecas rusas que entran una dentro de otra, ¿no? En Chernóbil fueron construyendo muros para encofrar aquello, ¿no? Los últimos muros de esa matriusca se construyen ya a cientos de kilómetros y se llevan con trailers, pero los primeros los construyen voluntarios del ejército, entre comillas, considerados los liquidadores. Los liquidadores se estima que para el año 2014 habrán muerto 110.000 personas que participaron directamente en esas labores. Se estima que el número de muertes producidas por Chernóbil para ese año, en 25 años, no en los primeros minutos que murieron esas 50 personas, se estima que pueden llegar a las 985.000 personas, siendo bastante cautos. Eso es lo que son las muertes directas de Chernóbil. Pero yo os quisiera trasladar una inquietud, que es Chernóbil está lejos, más lejos que Palomares, pero sabéis que la nube radiactiva se trasladó también, no solo hacia Bielorrusia, sino vía Finlandia hacia toda Europa. Y hay una serie de personas que están investigando, que están probando de alguna manera el incremento exponencial que está habiendo desde finales de los años 80 en los números, perdón, en el número de cánceres, de cierto tipo de cánceres que se han, bueno, que han crecido brutalmente, ¿no?, a partir de esa nube radiactiva de Chernóbil. Y por otro lado, y yo creo que todos, todas tenemos familiares y amigos que de pronto han empezado a desarrollar cánceres en una velocidad muy distinta a la que podía haber antes del año 86. Y por otro lado, sabéis que digamos uno de los efectos más clásicos de la liberación de las radiactividades, el ataque a la tiroides. Me gustaría saber cuántas, sobre todo mujeres, están tratadas de tiroides en Euskal Herria a partir de finales de los años 80. ¿Cómo se ha ido incrementando el descontrol de la tiroides desde finales de los años 80 hasta aquí? Y lo digo para que midamos cómo esa nube de Chernóbil no solo ha matado o matará cerca de ese millón de personas directamente, sino cómo nos afecta cotidianamente, ¿no?, en nuestro propio entorno. Lo que nos enseña entonces Chernóbil es que la energía nuclear no sabe de estados-nación, digamos, los accidentes nucleares, no sabe de fronteras, se traslada con el viento, y no sabe de distancias. Pero que tampoco podemos ponerle un punto final a lo de Chernóbil. Las consecuencias nocivas de ese único accidente que hemos conocido siguen y siguen y siguen, y seguirán en el breve lapso de nuestra vida, quiero decir, el breve lapso de nuestra vida, en función de lo que es la vida de esos residuos, o de los residuos, o de las nubes o de los litros que se vierten. Vuelvo al tema de que la energía nuclear se coloca fuera de las dimensiones humanas y de la dimensión histórica. Chernóbil es también los años 80. Y en los años 80 yo creo que se produce en el Estado español, después de la moratoria nuclear del Partido Socialista, una especie de naturalización de la energía nuclear. Es decir, cómo tenemos aquí, conseguimos parar Lemóniz, etcétera, tenemos Garoña, que tampoco parece que esté cerca, aunque en dimensiones nucleares es un chiste, digamos, la distancia que hay hacia Garoña, esté conectada o no al tendido eléctrico, porque sigue estando el combustible allí, etcétera. Yo creo que hay una naturalización ahí, bueno, pues la energía nuclear empieza a ser una cuestión extraña, una cuestión que Es en todo caso una pequeña porción de nuestro recibo de la luz. Cuando recibimos la cartita de la luz del concesionario este que tenemos, Iberdrola, pues hay tres hojitas y una de las hojitas representa también a la energía nuclear. Está la hojita azul de la energía hidráulica, la que dio origen a Iberdrola, la verde, que son las renovables, y luego hay una tapadita así, que es la roja, que es el ciclo combinado, la nuclear, etcétera. La energía nuclear empieza a ponerse en los valores que actualmente tiene sobre el 20% de la energía que se genera en el Estado español. Sin embargo, nosotras de alguna manera lo obviamos, ¿no? Obviamos que el 20% de nuestra capacidad, digamos, de consumo y de consumo eléctrico viene directamente de todo eso, cuando no es más, puesto que, como sabéis, el Estado francés es el Estado más nuclearizado en proporción del planeta, y mucha de la energía eléctrica que se consume en el País Vasco se compra a Francia, con lo que la proporción nuclear sube. Yo creo que son los años 80, final de los años 80 y los años 90 al completo, son un momento, digamos, de euforia en el sentido de ese modelo de capitalismo de consumo, de hipertecnologización, de aparición de todos estos aparatos que ahora son imprescindibles hasta para dar una charla antinuclear, ¿no? De los viajes low cost, de los viajes a otros continentes, etcétera, por unos precios que evidentemente no pueden pagar lo que es el coste ecológico de ese desplazamiento. Hemos vivido unos tiempos que ya se han acabado, quienes somos un poco más mayores, que ya se han acabado, pero que estaban también soportados, en el sentido de que estaban basados también en esa energía nuclear que no había desaparecido. La energía nuclear no solo no había desaparecido, sino que a principio de la década del 2000 comienza de nuevo a construirse centrales nucleares. En el 86, Chernobyl es un parón a la industria nuclear, igual que ha sido posteriormente Fukushima, y con todas esas nuevas legislaciones en Alemania, en Italia, etcétera, en otros países, pero a partir del año 2002 empiezan a construirse de nuevo centrales nucleares, favorecidas por el trabajo de lobby de toda esa industria nuclear, que consiguen que sus argumentos sean adoptados en primera instancia por el gobierno de Finlandia, que es el primero que abre, que rompe ese tabú de lo nuclear que se había convertido, por lo menos el construir nuevas a partir de lo de Chernobyl. Y los argumentos del Parlamento finlandés son increíbles, porque incorporan de alguna manera también el argumento de la sostenibilidad ecológica y el miedo al calentamiento global. Hablan de que lo nuclear es, digamos, por un lado puede garantizar la independencia energética del país Finlandia frente a la compra de energía al gran gigante ruso que tiene al lado, pero por otro lado hablan de que lo nuclear es la única salida para frenar ese petróleo que ha alimentado la hoguera de los años 90, ¿no? De todo ese tren de vida absolutamente alocado, ese crecimiento que ha traído o que ha agravado ese calentamiento. Y hay que ver que esos argumentos del Parlamento finlandés, del gobierno finlandés, en el cual también estaban los verdes, en ese gobierno, también hay que decir que dimitieron posteriormente cuando ya se dio la construcción, el sí a la construcción de esa central nuclear. Hay que decir que también una parte de lo que se llamaba ya ecología había evolucionado hacia esos mismos hacia esas mismas reflexiones. Hay un gran teórico que es James Lovelock, que es el padre de la hipótesis Gaia, que es la que piensa el mundo como si fuera un gran organismo, el planeta, ¿no? Y nosotros somos parte de él, es en simbiosis con el planeta, etcétera. Esa es la hipótesis Gaia, etcétera. Esa malurra global, digamos. Lovelock y toda una serie de ecologistas dicen que para frenar la locura del petróleo, el único mal menor es implementar más energía nuclear, porque lo que se sabe es que el petróleo va a acabar incluso antes con el planeta que la propia escoria nuclear, ¿no? Escoria en el sentido de residuos. Si esto hacía la industria nuclear, hay que ver que también el movimiento ecologista va cambiando, ¿eh? En esa naturalización o en esos años 90, y aparecen, por un lado, grandes organizaciones medioambientalistas que hacen grandes acciones espectaculares, como el globo que se posa sobre la central nuclear de Garoña, pagado por Greenpeace, que es capaz de pagar un globo, las multas, etcétera. Hace ese tipo de acciones cara a la prensa, que tienen un gran impacto. Pero por otro lado, también hay otro segmento del movimiento antinuclear que potencia la acción directa, más pequeño, y que sobre todo a nivel europeo y norteamericano potencia lo que son las acciones contra los trenes Castor, que son los trenes que, yendo a 20 por hora, llevan los residuos nucleares hasta de las centrales nucleares hasta los cementerios provisionales o definitivos, ¿no? Esa, digamos, es la polarización de lo que queda de un movimiento antinuclear, que no es reflejo de una gran actividad, puesto que esa sociedad, de alguna manera, ha identificado la no proliferación de más centrales nucleares con casi la inexistencia de esa actividad dañina. En el año 2009 se vuelve a activar el debate alrededor de la prórroga o no de la central nuclear de Garoña, que, como vimos, dio lo que dio, ¿no? Entre otras cosas, el movimiento ecologista se centró en argumentos económicos, diciendo que las centrales nucleares ya estaban pagadas, ya estaban amortizadas, y, en mi humilde opinión, la poca movilización que se pudo recoger cara a enfrentarse a esa prórroga de Garoña, que al final se realizó, tenía directamente que ver con los pobres argumentos que se utilizaron. 25 años después de ese otro accidente de Chernóbil, se da ese nuevo accidente de Fukushima, que yo creo que ha provocado un parón relativo nuevamente, como hizo Chernóbil, de la industria nuclear, que por entonces estaba muy envalentonada. Pero yo creo que el accidente de Fukushima tiene lecturas bastante distintas o nuevas por el contexto en el que se realiza. En pleno 2011, perdón, sí, a principios del año 2011, en el cual la llamada crisis económica ya no era un delirio de unos cuantos, sino que es una constatación por parte de todos, ¿eh? Ese es uno de los contextos en los cuales el accidente de Fukushima, ese accidente nuclear, significa distintas cosas, ¿no? Pero sobre todo el accidente de Fukushima lo que nos habla es de la imposibilidad de poder controlar los efectos del uso civil de la energía nuclear. Quiero decir que Fukushima está. Bueno, Fukushima y el resto de centrales nucleares que están en Japón están construidas sobre una falla, sobre dos placas tectónicas de lo que es el planeta, que están en colisión. Por lo tanto, Japón siempre ha sido un país de terremotos, igual que si pones una central nuclear en Lorca, o sea, al lado en Águilas, pues tendrás que enfrentarte, puesto que ahí hay otra, hay otro choque, ¿no? De placas tectónicas. Lo mismo que pasa en Japón, pasa en Chile y en otros lugares donde han ubicado centrales nucleares. Por eso hablaba yo en ese texto del hipotelúrico. El hipotelúrico es cuando la Tierra hace tiembla, ¿no? Vivimos. El capitalismo ha tenido tal delirio que se creía que sobrevolaba lo real, ¿no? Lo tangible. Pero el capitalismo y nosotros mismas vivimos sobre la Tierra, atados a los cuatro elementos, a la Tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Y esos cuatro, de esos cuatro, dos componentes que siempre serán parte de esa Tierra que vivimos, son los que en su habitual actividad han dado al traste contra la central de Fukushima y algunos de sus reactores. Pero no solo es que vivimos sobre la Tierra, que la Tierra es así, o sea, pues tiene su actividad sísmica y otras cuestiones, sino que los científicos japoneses y las autoridades japonesas sabían que iba a ocurrir este terremoto y posterior tsunami. Lo que es distinto del accidente de Fukushima de otro accidente previo que tuvieron y que no llegó a tales circunstancias en Japón 5 años después, si no me equivoco, es que este accidente de Fukushima, este maremoto, este tsunami, se sabía perfectamente que iba a ocurrir. Y sin embargo, no se ha podido evitar que se caigan 2 o 3 reactores, porque ya no se sabe muy bien cuántos se han caído. Si hay algo también que añade Fukushima, es que no se puede evitar el desastre que conlleva la explotación de la energía nuclear, ¿no? Por otro lado, los propios habitantes de Japón, que son conscientes de esto, digo yo, esta reflexión no es mía, sino es una reflexión que proviene de Japón, también saben que hace 5 años, cuando hubo el anterior terremoto que asoló Japón y que también afectó a las centrales nucleares, el tiempo económico y el tiempo político que se vivía era distinto. De alguna manera, la activación del nacionalismo nipón, basado en ese horizonte de crecimiento económico que nos habíamos creído a partir de finales de los años 80, reactivó, ¿no?, lo que es ese modelo de sociedad. Pero lo que son conscientes en Japón, igual que yo creo que ya somos conscientes aquí, es que esos tiempos ya no van a volver. Y que también la supuesta economía que tendría que pagar y volver a poner en marcha esas centrales nucleares o volver a superar ese desastre, esa economía tiene los pies de barro. Ese yen en concreto de Japón vale el 60% o el 55% de su valor nominal, igual que vale eso el euro que se maneja en el Estado español si tuviera que ponerse, que traducirse una realidad. Quiero decir que si tuviéramos un accidente en Garoña similar, ¿no?, por esas piscinas de combustible, que es lo que realmente ha ocasionado los vertidos de Fukushima, para levantar, para que ese dinero se pudiera transformar en picos, en cuestiones materiales, tendría que traducir su valor nominal en valor material. Y entonces veríamos, ¿no?, veríamos realmente cuáles son las dimensiones de esa crisis. Pero también, y si esto yo creo que ya es una realidad posterior a Fukushima, que es incontestable, tenemos todos los... Bueno, el terrible escenario que vivimos, ¿no? En el sentido de que yo creo que ya es otro hecho que es difícilmente discutible, que nos encontramos en viviendo las circunstancias derivadas del pico de la extracción del petróleo. Ya sabéis que el petróleo que hay en el mundo, pues se está agotando, no es que se esté agotando, es que se ha extraído el máximo que se puede llegar a extraer, y lo único que se puede, eso es lo que dice el pico del petróleo, lo único que se puede aspirar es a mantener durante un tiempo esa meseta, ese nivel de extracción, pero que si ya no estamos en la cuesta abajo, pronto entraremos. Y eso también entra en contradicción con esa necesidad del capitalismo de crecer siempre y de crecer siempre y de crecer las necesidades, que están basadas también en la quema de un petróleo que ya no va a poder ascender, ¿no?, al igual que esas necesidades. Por otro lado, está otra cuestión que yo creo que ya no es de discusión, que es la crisis ecológica derivada de este modelo de consumo, llamémoslo calentamiento global o el nombre que vosotras queréis, pero la degradación planetaria por los usos de esta civilización, no solo del petróleo, también de lo nuclear, es tangible. Y por otro lado, ya lo habíamos hablado, esa sobreproducción de mercancías que produce la crisis financiera. Y para terminar, sin ser especialmente pesimista, también hay una enseñanza de Japón que nos viene, ¿no?, y que nos recuerda cuestiones que hemos vivido, que en los peores escenarios también las personas, los hombres, las mujeres, sabemos sacar lo mejor de nosotros mismas. Quiero decir que yo solo he vivido una catástrofe, que son las inundaciones que se dieron hace 30 años, y eso hizo que se multiplicaran los lazos de solidaridad vecinal entre la gente, que se diera lo mejor, ¿no? Y eso es también el mensaje, de alguna manera, de esperanza que nos lleva de Japón, ¿no? Si ha llegado poco, pero ha llegado algo, todas esas consecuencias nocivas y terribles que vamos a tener por ese vertido nuclear, ha llegado menos toda la reactivación de los lazos solidarios y de lucha que se han dado posteriormente a ese maremoto, a ese tsunami, ¿no? Yo quizá os he pintado un escenario dantesco, pero me quedaría con ese horizonte.